La mañana se hizo una manifestación en el centro de Santa Rosa y tuvo que ver mucho con la situación de los choferes de Uber, algo que venimos tratando desde hace tiempo y habíamos hablado el día anterior, no, ese mismo día, con el conductor Abel Peralta, que es un poco la voz cantante de este grupo de personas que anduvieron ayer por el centro de Santa Rosa tocando bocina, manifestándose, hicieron todo un recorrido por la avenida San Martín, llegaron hasta la calle Corrientes, pero el epicentro del reclamo fue frente a la Municipalidad de Santa Rosa, donde en el Consejo Deliberante se sigue discutiendo el proyecto de Uber, a ver qué hacen o qué van a hacer los concejales respecto a la situación de Uber o la reglamentación de Uber, algo que están pidiendo algunos, en este caso algunos choferes de taxis y también de la Cámara de Propietarias de Taxis. Vamos a escuchar unos minutos a Noelia Mercado, que hace Uber desde hace un tiempo y que hablaba ayer con nuestros colegas de Plan B Noticias, que la arribaron ahí, la tomaron ahí mientras hacían la manifestación ruidosa de todos los coches que funcionan en Santa Rosa como Uber, que tenían una identificación con un papelito diciendo que eran Uber en Santa Rosa. Noelia Mercado, entre otras cosas, remarcaba esta cuestión de la reglamentación y sobre todo esto de que no quieren ser ilegales en Santa Rosa. No estamos pidiendo absolutamente nada, simplemente de que se nos pueda ampliar el margen de los años de los vehículos y el cupo que por habitante vehículo que tendría que tener la ciudad, ¿no? A eso, es más que todo la manifestación. Hoy día no existe, no hay ninguna exigencia. No, para nada. No habría, no habría ninguna exigencia para eso. No, y estamos totalmente de acuerdo en todo lo que nos piden y en reglamentarlo. Eso estamos totalmente de acuerdo. En ningún momento creemos que no sea así. ¿Qué demanda hay hoy con respecto a Uber? Y hoy la gente, realmente uno que está en el medio, ¿no?, trabajando, está muy conforme y nos elige. Entonces no es una cuestión de que nosotros salimos a buscar al cliente, sino que el cliente a través de la aplicación nos piden. Entonces eso creo que es muy valorable, ¿no? ¿En qué regulación están de acuerdo? Pues se suele decir que Uber no paga impuestos, no tributa tasas, negrea a los trabajadores. ¿Ustedes qué estarían dispuestos a aceptar de todo eso? No sé si negrea a los trabajadores ni nada por el estilo. No, eso es algo, es una actividad independiente que cada uno toma, y la verdad que tributariamente lo que hace Uber a raíz del país, nosotros no tenemos noción en eso, pero calculo que como toda multinacional, como es Carrefour, como es McDonald's y todo lo demás, deben haber tenido convenios para poder estar dentro de lo que es la aplicación. Por ejemplo, ¿vos sos monotributista? ¿Vos te pagás la jubilación, los aportes? Yo soy monotributista, trabajo en relación de dependencia, así que yo o tributo sea, por ambas un partes. Un trabajo anexo, digamos, no es claro, el principal. No es mi 100%, pero sí es una parte de lo que solventa mi hogar. ¿Hace cuánto que lo estás haciendo? Yo hace 6 meses que lo estoy haciendo y trabajo en lo que es la parte de la noche. Yo, después que salgo de trabajar, a las 7 de la tarde, de 7 a 6 de la mañana trabajo. ¿Y te sirve económicamente? Y me ayuda económicamente, sí, totalmente, me ayuda, sí, porque, bueno, nada, la situación está difícil. Soy mamá de 5 hijos, de los cuales 2 aún siguen viviendo conmigo, y bueno, y esto es parte de mi economía, ¿no? ¿Conocés algunos que solo viven de Uber? Sí, el 50% de nuestros compañeros o más viven 100% de Uber, sí. Para poder vivir de Uber, ¿cuántas horas trabajan? Y tenés que trabajar 12 horas, ¿sí? Uh-huh. Para poder vivir de Uber plenamente. Pero bueno, eso también va de acuerdo a las realidades. Yo, como les vuelvo a decir, yo no puedo hacer las 12 horas porque no me dan nada. A veces salgo 7 de la tarde, otras salgo a las 10 de la noche. Todo depende de la actividad de mi hogar, ¿no? Entonces, como mamá y referente de mi hogar, también son las horas que también podemos dedicarles, no es más que... ¿Más o menos cuántas personas están haciendo Uber en Santa Rosa? Y alrededor de 230 más o menos, es lo que tenemos contabilizado. Que pueden haber más, sí pueden haber, pero que no están por ahí tal vez en el grupo que por ahí uno se trata de comunicar y estar... en contacto, ¿no? Bueno, Noelia Mercado, ahí escuchaban a Noelia Mercado, una chofera de Uber. Ayer salieron a la calle alrededor de 40 autos, más o menos, hicieron mucho ruido, parecía que eran muchos más, pero en el Consejo Deliberante, cuando fueron a explicar el porqué de esta de este proyecto que presentaron junto a concejales del PRO, hablaban de cerca de 200 autos que andan en Santa Rosa como Uber. No todo el mundo anda todo el día, como recién decía Noelia, ella trabaja en un momento del día, otros lo hacen en otros horarios, pero también hay que pensar que hay mucha gente que está viviendo de Uber. ¿Cuánto están ganando, cuánto están sacando más o menos, por lo menos números que habían planteado que les estaba dando Uber semanalmente, entre 250 y 270 mil pesos? Después de eso, tenés que sacar plata para las para el combustible, para alguna cosa que se rompa el auto, y después lo que te queda a vos como ganancia. Pero hay que calcular más o menos, trabajando unas entre 8 y 12 horas, 270 mil pesos. ¿Es una plata? Sí, es una plata. Pero también convengamos que de ahí tenés que sacar mucho de los gastos fijos que tenés para brindar un servicio, en este caso, de transporte. Vamos a ver qué pasa en el Consejo Deliberante mientras esto sucede en la calle, que es un reclamo puntual, y sobre todo cómo votan algunos concejales. Ahora lo que hay es un proyecto unificado que está impulsando el oficialismo, y en ese proyecto hay un poco del proyecto del radicalismo, un poco del proyecto del PRO, un poco del proyecto que presentaron los trabajadores de taxis en conjunto con los propietarios de taxis, pero por ahora no hay una determinación de qué va a pasar con la ordenanza, qué va a decir la ordenanza y si va a regular o no va a regular a Uber en Santa Rosa.